Le presentamos a continuación la narrativa, a manera de testimonio, de Carmen Cariño, hermana menor de Betty Cariño, a 11 años de su asesinato. Muy buenos días a todos, a todes, a todas, allá donde nos estén escuchando. Reciban un cordial saludo desde Chilas de las Flores, el pueblo de Betty Cariño. Les estamos enviando este mensaje en el marco de los 11 años del asesinato de Betty Cariño y de Yuri Jakola, un internacionalista de origen finlandés que estuvo acompañando, que hacía parte también junto con Betty y otros compañeros y compañeras, activistas, periodistas, de una caravana humanitaria que el 27 de abril del 2010 se dirigía rumbo a San Juan Copala para llevar ayuda humanitaria, para visibilizar lo que estaba pasando en esa comunidad. Un cerco paramilitar que vivían desde hacía 5 meses en ese momento y que estaba generando mucha violencia, muertes, desplazamiento forzado. Betty hizo parte de esta caravana y esta caravana fue emboscada por paramilitares de los grupos que estaban amenazando y agrediendo a esta comunidad triqui, que en ese momento estaba impulsando un proyecto autonómico del municipio autónomo de San Juan Copala. El día 27 de abril del 2021 se cumplen 11 años de ese cobarde asesinato y en ese marco nosotros como familia de Betty hemos realizado distintas acciones para mantener viva su memoria y sobre todo para mantener vivo su legado. Betty es y ha sido un referente para nosotros y para muchos otros compañeros y compañeras en la región y otros lugares fuera de la región para seguir luchando. Aquí en la región el legado de Betty, en tanto en las comunidades, con la gente con la que trabajó, con la que vivió, con la que luchó, ha sido muy importante por todo el trabajo que impulsó siempre de forma comunitaria, colectiva y dentro del espacio de su organización de Cactus, que de la que ella fue una de las principales impulsoras y sostenedoras de la organización. El trabajo de Betty siempre estuvo enfocado en la defensa de la tierra, el territorio y de la vida campesina como una apuesta, como una posibilidad de vida, puesto que nuestros pueblos han estado marcados históricamente por la migración. Somos un pueblo que gran parte de su población ha migrado y eso a Betty le preocupaba mucho. Entonces, ¿cómo hacer que nuestra gente, nuestros jóvenes, los padres, nuestros primos, nuestros familiares, hermanos, no abandonaran la tierra y su comunidad? Fue una de las cosas que le preocupaban y por la que luchaba también. Entonces, el legado de Betty en ese sentido y en nuestras comunidades va a ser muy importante para promover la vida campesina, la autosuficiencia campesina a partir de la milpa y a partir del cuidado, la siembra del maíz y de todo lo que se da alrededor de la milpa. La lucha contra los transgénicos y para ello realizaba ferias campesinas, tianguis comunitarios, tianguis que nombró junto con otros compañeros y compañeras arrieros, ¿no? De arrieros, retomando esta experiencia de intercambio campesina que se dio en la región o que se daba en la región. Ese intercambio entre comunidades fue algo que la motivó siempre a fortalecer y por eso los tianguis campesinos fueron muy importantes. Todo para defender la vida, ¿no? Y por eso en la defensa de la vida, durante los años que ella trabajó y vivió en esta región, pues fueron presentándose megaproyectos que también amenazaban la vida en los territorios. En otras regiones del país en las que ella también se vinculó, pero que también fueron un tema que ella trajo a discusión de una forma muy importante en la región para estar alertas, para estar atentos a las amenazas que pesan sobre nuestras tierras y nuestros territorios. Justo por eso, hoy la recordamos con esa fuerza, porque nuestros territorios están siendo amenazados, ¿no? La región mixteca tiene proyectos extractivistas que amenazan la vida, que amenazan los territorios, que amenazan estas comunidades de las que formamos parte. Hoy tenemos en nuestros territorios concesiones de minería a cielo abierto, por ejemplo, para la extracción de oro, de carbón y de litio. Eso nos preocupa muchísimo. Y en estos 11 años de lucha por mantener viva su memoria, también hemos fortalecido esos ideales de Betty, y hoy en día son también los que nos sostienen, nos ayudan a dar una lucha en contra de esa minería que amenaza nuestros territorios. En ese contexto queremos decir que para nosotros Betty vive y que la lucha sigue por la defensa de la vida y porque nunca más una defensora o un defensor de la vida sea asesinado. Muchas gracias. Esta es una producción de Radio Comunitaria Chinaca, 104.9 de FM.